Dios te bendiga mucho, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Quería hacer este video muy separadamente de lo que siempre hacemos, de lo usual, para hablar un poquitico acerca de lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo, no solamente en el continente de las Américas, sino también en Europa, África, en todas partes, que estamos viendo catástrofes, que estamos viendo grandes acontecimientos que están sucediendo, estamos viendo cosas que no sucedían hace decenas o cientos de años, y hoy por hoy podemos ver catástrofes tremendas. Algunas de ellas, por ejemplo, pudiéramos comenzar por la más simple que hemos vivido hace poco, el eclipse que hubo, el cual dividió a Estados Unidos por la mitad, por así decirle. También hemos visto los rumores de guerra de Corea del Norte, hemos visto las amenazas de los grupos ISIS, hemos visto ahora recientemente en estos días el terremoto en México, muchos huracanes, sucedió algo que nunca creo había acontecido, tantos huracanes formándose en la misma semana, en el mismo tiempo, tantos huracanes arrasando con las islas del Caribe, ahora mismo Puerto Rico, atravesando una situación realmente muy triste con el huracán María. En México han acontecido dos terremotos en el último mes, el último realmente tremendo, devastador. Y tantos acontecimientos, tantas catástrofes en el mundo, solamente me hace recordarme de lo que dijo Cristo, que en el último tiempo, los últimos tiempos, íbamos a escuchar de terremotos, a rumores de guerra, catástrofes en el mundo, tantas cosas que antes nunca habíamos visto, nuestros antepasados nunca habían visto, y realmente estamos viendo estas cosas. Y me recuerdo de dos puntos solamente que quiero mencionar. Cuando vemos estas cosas, tenemos que saber que dijo Cristo que es principio de dolores, o sea, estamos acercándose al tiempo cuando Cristo viene por su iglesia, estamos acercándonos al momento del arrebatamiento de la iglesia, un acontecimiento que muchos predicadores han tirado a un lado por tal vez tener una mente muy materialista o estar errados teológicamente. Pero Cristo sí viene por su iglesia. Dijo que él venía para llevarse a su iglesia donde él estaba. Así que antes de que Cristo se establezca en la tierra a reinar físicamente por 1000 años, los cristianos vamos a estar con Cristo celebrando las bodas del Cordero por 7 años en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, al mismo tiempo, simultáneamente que estaremos en el cielo, aquí en la tierra va a estar reinando el anticristo durante 7 años. Entonces va a ser un tiempo de catástrofes, persecución, cual nunca hubo en la tierra, dijo el Señor. Así que cuando vemos todos estos acontecimientos, dijo a Cristo que serían principio de dolores. O sea, nos estamos acercando al último tiempo, nos estamos acercando a la venida de nuestro Señor a buscar a su pueblo. Te lo quiero dejarte con este mensaje en tu corazón. Cuando vemos estas cosas, los cristianos no debemos desesperarnos, no debemos preocuparnos por el fin del mundo, no debemos estar inquietos, ansiosos por qué es lo que va a suceder. Cristo dijo que cuando comenzaran a suceder estas cosas, dijo él, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así que cuando vemos estos acontecimientos, tenemos que saber que sí, se acerca el fin de todas las cosas, pero nosotros los cristianos vamos con Cristo para el cielo. Hay muchos predicadores hoy en día que predican, como dijo, un mensaje muy material de que es aquí en la tierra donde vamos a establecernos, y eso en parte es cierto. Al final sí vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra, pero no debemos olvidar que tenemos mansiones celestiales, que vamos a estar con el Señor celebrando las bodas del Cordero de Cristo con la iglesia en el cielo, no en la tierra. Así que anímate, cristiano, busquemos a Dios, animémonos por buscar a Dios en las iglesias, orar más, buscar a Dios en la lectura de la Biblia, afirmarnos en la fe, porque estamos en días cuando no podemos jugar con el Evangelio. Alguien dijo una vez, es muy triste perderse fuera de la iglesia, pero más triste es perderse dentro de la iglesia. A ti, cristiano querido, que estás viviendo una vida algo fría para con Dios, por favor, resucita, o permite que Cristo más bien resucite todo lo que esté muerto en ti. Él es la resurrección y la vida, y vamos a ponernos para buscar a Dios, porque estamos en principio de dolores, llegando al fin de los días, pero animémonos con estas palabras de que Cristo viene pronto. Todo esto lo que indica es que nuestra redención está muy cercana. Un día vamos a hacer, nuestros cuerpos van a ser transformados en el aire. Y dijo Pablo que entonces estaremos con el Señor para siempre. Ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, porque todas estas cosas han pasado. Soy José Rodríguez y este es un mensaje muy personal, muy íntimo aquí de qué dice la Biblia. Dios te bendiga.